Es uno de los locutores más famosos que ha dado la radiofonía en los últimos 5 años. La radio del corazón lo catapultó al poderoso aire de la radio de amplitud modulada. Es el locutor que cada fiesta quiere tener para engalanar el espectáculo. Ya no tiene más lugar para amigos en Facebook. Y su cuenta de Twitter arde. En el chat de BlackBerry dice: estoy en los tres monitos. Es mi amigo personal, Gustavo Argentino Sosa. Sí, me aplaudo solo yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. ¿Cómo andas, Claudio Cristian? Bienvenido a casa. Muy bien, che. Me siento en casa. ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Che, se están dando con todo acá. Tortas fritas. Qué tremendo. Han comido aceitunas, al parecer. Acá hay un hijo de su madre. ¿Quién come aceitunas en la radio? Que deja las aceitunas al lado del micrófono. Esto te lo hacen a propósito. Es un mal aprendido. Porque saben que sos la estrella de la radio. Después, voy a aprovechar para hacer catarsis en estos 10 segundos. No se puede fumar, no se puede fumar. Y fuman en el estudio y dejan los puchos ahí en el respiradero del aire acondicionado. Es muy buena esa, ¿eh? Nosotros fumamos y... Vendría y lo agarraría con una masa y le partiría la cabeza. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí, ¿eh? No importa. Yo aprovecho para mandar un saludito al chino Pereira. Bueno, Gustavo, ¿cómo estás, vieja? ¿Cómo estás, Claudio Cristian? Bien, ¿todo bien? ¿Y vos? Bienvenido, amigo. Bueno, gracias por estar. Che, bueno, iba a venir antes, pero como verán mi cara, me quedé dormido. Sí, sí, no, aparte yo no quise, ya conociendo los bueyes. ¿Qué la cara esta? Con lo que voy arando, el sábado pasado iba a venir, Gustavo. Iba a venir el sábado pasado, es cierto. No, claro. El sábado pasado estuve complicado. Él hizo lo mismo que pasa cuando... Claudio Cristian dijo, les voy a mandar saludos. ¿Sí, te acordás? Sí, te habremos padecido. Cuando viene bien dormir. Claro, está trabajando tanto que ya no duerme. Pasé de largo directamente. Digo, vengo de una fiesta y bueno, dije, no puedo faltar. Por lo menos. Pero aparte, de verdad, porque viene con papel picado en la cabeza, ¿eh? Sí, vengo con papel picado. Una mancha de Fernet, un lamparón tenés en el pecho. ¡Adiós! Sí. Dime. Que Gustavo se está comiendo a... ¡No! ¡No digan eso! ¡No me digas! Es un cabo. Son los gases del oficio. Bueno, ¿dónde laburaste anoche? En una fiestita. ¿En una fiesta? No puedo, no, pensé que era privada, una fiesta privada, Claudio. No me comprometas, Claudio, te lo voy a pedir. Pero fue la de Playa Unión. En la de Playa Unión, la que escuchaste vos, ¿viste? Se escuchaba un bolón. No, era tremendo. Yo por ahí pasé. Vinieron dos dominicanas. Había gente desnuda corriendo por el patio en la pileta. Yo estaba con un látigo. Yo tenía un micrófono sin un látigo. Así me hace sentir mejor. Y Gustavo trataba de arrearlos como si fuera un pastor, ¿no? Y se escuchó una voz que decía: ¡vení, metete acá! ¡Metete que viene la cara! ¡Guarda que vienen con los perros que olfatean la droga! ¡Cae la brigada y vamos todos presos! Pero bueno, sí, pero bueno, acá estamos. Dale, bienvenido. Yo digo, qué lástima que viniste antes. Bueno, acá estamos siempre nosotros de 10 a 12, negro. Sí, claro. Acá esto es religioso. El horario, che, ¿qué pasó? Sí, es como un cortito. No, esto es tremendo, es la versión HD. Es la versión HD. Logramos imponer, además, bueno, le mostraba recién a Gustavo, sí. Es decir, el tema de la banda de mensajes que tenemos, entran todo como trombadas. Revienta la banda de mensajes, es decir, hay cosas que no han cambiado. Ajá. Hay otras que sí. Y hay otras que sí. Es decir, Quique está pagando más antes que de lo que te imaginamos. Logramos cobrar el 20. ¡Excelente! Pero el tema es que nos come el mes el hijo de su madre. Dice, yo el otro día le voy y le digo, le pido un adelanto, ¿no? Le pido dos gambas, ¿viste? Dos gambas. Y me dice... ¿Qué tenías que pagar? ¿El auto? Claro, me dice, ¿para qué querés dos? Dice, con uno te arreglás. Vos tenés una en el bolsillo, tenés una, le dijiste, no, y bueno, agarrá. Dice, vos la tenés en la billetera ahora, y no, bueno, traéla para acá entonces. Bueno. Sí, le mandamos un abrazo enorme al señor Luis Enrique, lo estaba escuchando recién. Sí, es más, yo calculo que va a venir para acá. ¿No? Me supongo, yo en realidad vengo... ¿se fue a una panadería a comprar algo? Ajá, yo en realidad vengo a buscarlo, que todavía me está debiendo. ¿Eh? ¿Viste cuando te cae un mago a cobrar? Que me lo imagino Luis Enrique de Yoguineta. Sí, no. Mira, hoy vino a la botine radio. Botine número 5. Te lo voy a describir, sí, cómo vino Kike a la radio. Porque hoy nos cruzamos acá a las 8 de la mañana, estábamos en la producción. ¿Qué estaban haciendo a las 8 de la mañana? Estaba Kike con una, sí, remera de Germinal. Sí, tío. Campera azul. Rompeviento. Rompeviento, tenés como razón. Corresponde. Que dice Loto, que es una marca deportiva. Ah, ¿no? Mira vos. Sponsor de Independiente, me parece que es un pantalón, un jogging gris. Joguineta gris. Exactamente, y mocasines marrones. Mocasines. Y entrando, claro, con los bracitos en el bolsillo, con las manitos en el bolsillo. Con la pachorra que corresponde a un sábado, por supuesto. Exactamente. Bien a la de jefe recién levantado, ¿eh? Muy bien, impresionante. Bueno, le mandamos un abrazo enorme aquí, que Luis Enrique, ¿eh? Que se venga, ¿eh? Bueno, Gustavo, podés venir las veces que quieras. ¿Ah? Sí, me reciben. ¡Perdón! No, me reciben. Me recibe muy bien, hay que decirlo, está Germán Molina, yo acá, hay un lindo acá, equipo, está Rocío con nosotros. Acá te voy a meter el dedo en el trasero. ¿Por qué, chico? Porque acá Gustavo puede venir y tiene micrófono cuando se le ocurra. Es cierto eso. Yo mañana voy a ir a tu radio el lunes, a ver si me dejan entrar. Dice, no, es esta persona y no grata acá. Digo, pero, digo, él verdad, viene a mi programa, sí. Digo, soy Claudio Pozzi, le digo, de la radio del corazón. Ajá. ¿Y? Matate, hijo de puta. Es cierto eso, ¿eh? Es cierto. Bueno, pero no, bueno, pero puedes ir en cualquier momento a tomar unos mates, algo por el estilo, Claudio. Sí, yo te lo paso de los departamentos de Cerrilla que están a la vuelta. Exactamente. Bueno, Gustavo, ¿todo en orden? Todo en orden, che. ¿Vos cómo andás? ¿Todo bien? Bien, excelente. Copado. Excelente. ¿Cómo andas, Rawson? ¿Cómo andas la capital de la Pocando Partido? No, es tremendo. Lo de Rosana Artero realmente me ha sorprendido. ¿Por qué salió con Rosana? No, disculpame, te noto muy serio, Claudio. Negro. Lo de Rosana Artero. Está resfriada Rosana Artero, che. Sí. Le mandamos un abrazo enorme, que está enfermucha. En algún momento nos dijeron que éramos los arteritos, que a nosotros nos pagaba Rosana Artero para la campaña. Ojalá. Es decir, bueno, él se compró un dúplex en playa. Con... Lo estoy alquilando. Y ahora, tipo, visionario para los negocios. En temporada. Y se compró, con lo que va haciendo, se compró un taxi. Así que bueno, va bien la gestión Rosana Artero. Rosana la lleva de taquito, realmente. Miramos. Sí. Tremendo. Así que le mandamos un abrazo enorme también a Rosana. Nos escucha todas las mañanas. Estaba enfermucha, te decía. Sí. Alfredo también estaba en Buenos Aires. Ajá. Así que no había nadie. No me sirve. Esta semana no laburó nadie. Exacto. Iba a decir, no se notó, pero me parece muy vulgar. No tiene nada que ver. Pero nosotros estamos, igual la radio está, ¿eh? Estamos esperando. Pero Rawson está lindo. Rawson está lindo, lo veía hoy, ¿eh? Muy lindo el Rawson. El Rawson que. Si no se lo cree ni él, hijo de tu madre. Che, claro. No estaba parado en el semáforo yo. Bueno, sigue acá largo, el hijo de puta. Acá tenemos, sí, el BEA de Rawson, es de acá, Cambalache Store. Es el BEA. Ese es el BEA. Le falta que meta un auto el vago adentro y es el BEA. ¿Para qué queremos un shopping más grande si con eso es suficiente? En la doble trocha se siguen haciendo pelota ahí sobre la Yacho Peñalosa, en la, sí, Busatich. Es cierto. Los semáforos empezaron a funcionar. Empezaron a funcionar, ¿no? Estuvimos 3 meses sin cobro de estacionamiento medido. ¿Por qué? ¿Qué pasó, che? No había... Problema de billete. Ah, qué macana, ¿eh? Sí, así que ahora aparentemente arreglaron, este es el término, ¿no? Sí, arreglaron. Así que bueno, van a aumentar la tarifa. Ajá, y se viene la temporada ahora, se viene, ¿no?, la temporada también. Se viene la temporada de Playa Unión, así que hay que prepararse con eso. Exactamente. Linda, linda. Playa está linda siempre, ¿viste? Hermosa, ¿no? Playa es una cosa tremenda. Playa Unión, yo es un lugar que elegiría para vivir realmente. Sí. ¿No estás viviendo allá, che? No. Vos sabés que te veo siempre. Cada vez que encaro para el Elsa. ¿Ves la carpita de Claudio? A capó abierto. Exactamente. Y las patitas que nada. Che, bueno, mandale un saludito ahí. Bueno, ¿cómo no? Acá acabo de mandarle un mensaje. Me dice, ¡Gustavo! ¡Sí! ¿Lo cobraste el sueldo? Así que bueno, preparándonos porque ya viste que ya cierra el año. Ya se te va el año, es increíble. Viste cómo pasa, ya estamos en octubre, ahí nomás de noviembre. Es decir, mes que viene ya encontramos confituras, pan dulce y las cositas para el arbolito. Yo ya estoy esperando el aguinaldo, negro. ¿Estás complicado? Yo ya... Estoy esperando... No sabes cómo lo estoy esperando el aguinaldo, ¿eh? Es una cosa tremenda. Faltas como 2 meses y luego estaba al horno mal. Qué bárbaro. Bueno, ¿ustedes bien acá económicamente, Kike? Económicamente bien. Sí. Gracias a Dios, Kike paga como corresponde. Muy bien. Es responsable con sus empleados, así que sí. Quisimos quemarle un par de cubiertas. no lo permitió. No lo permitió, no encontramos nafta, la nafta de que por el hidrógeno. Se la habían chupado el chino. Se la había tomado el chino con Damián. ¿Y la coquita cómo anda, la coquita? Coquita anda bien. Mi amiga la coquita, bien, bien, que seguramente nos estará escuchando. Seguro, sí, sí, sí. Besote parece también para coquita, coquita anda el pelo. Coquita anda el pelo. Incorporándose, metiéndose ya de lleno, ¿no? En el formato ya de... Ya la maneja. Ya de, la maneja. De una buena mañana, exactamente. Después, sí, bueno, acá ten el mejor operador de la radio, el lejos. Él se merece un aplauso, es el señor operador. Que lo mismo le digo a Damián, ¿no? Este es el mejor. Es cierto. ¿Cómo anda Damián? Bien, Damián, Damián, bien, ¿no? Sí, sí, sí. Trabajando sí, mucho. Con cada vez más tatuajes tiene. Viste que se sí, tatuó entero, entero, entero, entero. Lo va a tatuar al hijo, me dijo. Aparentemente. Sí, sí, jugando sí, la sí, pelota en una canchita. Todo, pues le queda la panza, le sigue creciendo. Va a ser, viste que él se había hecho una araña acá en, él se había hecho una araña como el de Spider-Man. Sí, sí, y sí, linda, que era pollito, una araña pollito era en su se momento. Sentó un elefante, parece que está toda de, ahora es una centolla, es una cosa increíble. Se había hecho la cara ya. La cara de Kraut, el cuerpo, sí, el cuervo, ¿viste? De, sí, sí, sí, le quedó la de Falcioni. Tremendo, bueno, hay cosas que no cambian, ¿eh? No, hay cosas que no cambian. Bueno, pero Rawson es lindo. Rawson tiene esa magia de capital. Más vale. De pueblo. Exactamente, sí, sí, sí. Somos pueblo. Somos pueblo. Es somos mi querida ciudad de Rawson. Yo la banco a full. Ah, no, sí, totalmente. Así totalmente, que bueno, la verdad que es un honor tenerte acá con nosotros. Muy bien. Tenés que venir en otro día. Sí, para, tengo que venir, tengo que venir. Más completito, más completito. ¿Sí? Bueno, bueno. ¿Por dónde pasa tu horario de laburo en el U20? ¿Qué estás haciendo? Y yo estoy trabajando en la. Estás en la mesa de entrada. ¿Estás en Maestranza? Está en Maestranza, Gustavo. El otro día estaba dándole el duro al vidrio. ¡Cafecito! No, estamos a la tarde, estamos a la tarde, 1 a 6 de la tarde. Uh-huh. Me ampliaron el horario. ¿Cómo se llama? Tarde. ¿Qué cosa? Hago muchos programas, Claudio, yo ya. Hago muchos, sí, hago muchas pues cosas. ¿Estás en el bazar o en un programa estoy de estoy en el bazar, estoy vendiendo en el bazar, uh-huh, después estoy en Suplemento D, después estoy en 3.0, después estoy en La Hora Galesa. ¿En La Hora Galesa? La imagen de Claudio sí, abrió sí, los ojos como dos huevos fritos. No te la esperabas ya, ya. Bueno, dice que en el programa de hoy vamos a hablar de la Capilla Bethel. ¡No me di! Estamos en La Hora Galesa y con las señoras, con las eternas. Sí, señoras que están haciendo su programa hace muchos años. Y después estoy en Pertenencia Oral. ¿Pertenencia Oral? Esa te gustó. ¿Ah? Pertenencia Oral, Pertenencia Oral. Habla de las historias del pueblo de Rawson y de Terleo. Uh-huh. Está bueno, pero está bien, bien, no, pero además sí, es sí, un sí, formato de sí, sí, una radio de amplitud modulada, tiene obviamente una producción claro, de otra manera, es otro lenguaje, otro vocabulario, otra es idea radial. Sí, no, totalmente. Es de otra manera, no, no obviamente, tal cual, tampoco es este. Llegó finito a las 6 de la tarde. No seguro. Que es, sí. Así que muy bien, muy bien. Después, bueno, en el medio del mensajero sí, rural, publicidad. Claro, y estabas en Galaxia con Maru Ortiz. ¿Por qué? Te quisiste hacer el canchero. Se quiso hacer el canchero, venir a competir acá con nosotros, que acá nosotros le estamos comiendo el hígado al que te dije. Todos los días le vamos comiendo un pedacito. Está bien, ya tiene así, páncreas. Así que, claro, cuando empezaron a llegar acá los mensajes de Gus, qué bueno tu programa. No, pará, qué Gus. ¿Cómo que era Gus? Era Galaxia. Era ¿no? Galaxia. 97.5, ¿no? Estábamos 95.7. Con malos. Sí, se acabó. Todo se termina en la vida, Claudio, ¿viste? Así que ya está. Pero ahora el lunes... ¿Cuánto duró ese programa? Ese programa arrancamos en marzo. Marzo, abril, mayo, junio, julio, uh-huh, agosto. Y duró unos 6 meses, duró más o menos. ¿No había onda entre los conductores? Sí, ahí anduvimos con Maru. Muy linda Maru, preciosa. Bueno, vos la tenés todas las noches ahí. Sí. Maru está toda la noche con vos. ¿Cómo? No, se fue a otra radio. Así que... ¿A dónde aparece el sol? En FM del Sol. 99.9, arranca el lunes. FM en Crepúsculo. Exactamente. Bueno, pero hiciste tu paso por Galaxia, pero bueno, lo bueno es que tenés la posibilidad de que, bueno, tenés en... De bajar y subir, sí. Sí, y hacer el trabajos distintos. Y hay proyectos nuevos, viste, che, así que vamos a ver qué pasa para el verano, hay muchos proyectos. Che, muchos y habla con Mariana, de tirar mi nombre negro, a ver si les interesa. Vos sabés que algo. Yo le tiré. ¿Y? Le tiré. Claudio Cristian, le digo. ¿Quién me dice? ¿Ah? ¿Ah? Digo, ¿acaso nací? ¿Vos les dijiste que ya no trabajo más en Radio 3? Sí, yo les ¿saben? Dije que no, pero ellos quieren voz exclusiva. Una vez me mandaron un saludo en un programa, es decir, retaron al conductor, pero esto es de verdad, ¿eh? ¿Me estás cargando? Sí, ¿en serio? Sí, sí. Dice, pero no, yo... dice, ese es hombre de los Fernández. Ah, ese es hombre de los Fernández, no se le puede mandar saludos. Y lo que pasa es que entonces, esto es verdad, estoy condicionado yo en ese medio. Sí, sí, sí, sí. Es decir, nadie me llamó ni me hizo nadie, pero yo sé que no llego. Y lo que pasa es que somos una gran familia, Claudia. Y viste que la familia somos celosa, ¿viste? No, porque está saliendo con el cuñado de... Y no, ¿viste? Y claro, es tremendo, tremendo. Bueno, pero hay que decirlo, hay muchos celos entre las radios, ¿viste? Es así, aparte, son las AM. Son pavadas, en realidad. Pero bueno, yo soy exclusivo igual. Lamentablemente, decir, muchas veces nos pegan a los dueños de las radios con sus relaciones con el gobierno, o porque sos de River o porque sos de Boca. Y que nada tenemos. Entonces, que ver nosotros. Vos sos, dice, no, este es del riñón de Bastida, no, este es pichón de Di Filippo, no, este. ¡Del riñón es, de claro, Bastida! A este dice, lo está adiestrando Melano. Es decir, claro, claro. Tú viste que te van buscando un padrino, ¿no? Sí, es cierto. No, este es el. Sí, no, tenés razón. ¿Te das cuenta qué pasa? Bueno, por ahí. Sí, pero bueno, ya te vamos a tener nuestra radio propia. Vamos a ponerlo. Hay una concesión para una M acá en la capital de la provincia. Yo no sé si a vos te gustaría invertir, Claudio. ¿Sí? Yo en realidad vine a esta propuesta. Ah, cortame bueno, la música. Sácamela. Sácala que me diga. Bueno, la cuestión es que hay una concesión para una M importante. Serían cerca de $300,000 lo que hay que abonar primero para la licencia y para la construcción de las instalaciones de la radio. Uh-huh. Yo ya tengo 150,000. Ay, ¿qué crees? Me gustaría saber si vos, Claudio, porque vos la estás levantando en pala. No me digas que no la estás levantando en pala. ¿Aportarías el resto del dinero? Sí, pero por supuesto. De toque lo crea 30, 60, 90 días. La generamos, negro. La gente. Estaría lindo tener una M acá en la capital, ¿eh? No, es que está. ¿Qué es decir, hay alguien que licitó para la M y está. En realidad no la quieren poner en funcionamiento. ¿Por qué, che? Y por intereses políticos y económicos. Y vamos a exigir nosotros. Tengo entendido que el Grupo Jornada, el ganador de la licencia para la M de Rawson, la tiene es de ellos. Mira, le mandamos un abrazo al Grupo Jornada, por supuesto. Diario que leo todas las mañanas. Además, con mi compadre Carlitos Aguilar Bestene, que... ¡Con mi compadre! Yo me acuerdo cuando andaba en moto, Carlitos. Era motoquero. Y ahora lo vi en un reportaje en Miami mirando a Maravilla Martínez. Exactamente. Sí, estaba, el otro día me mandó un mensaje de texto. Me dice, ¿no sabes cuándo cobramos asignaciones? Me dice, estoy complicado. No me están dando los números. Bueno, mi querido amigo. Bárbaro, ¿eh? Pero lo importante... Usted siga, Claudio, con la continuidad. ¿Tiene que hacer algo, algún sorteo, algo por el estilo? No, ya está, ya lo liquidamos. Ya está todo liquidado. Ya está, negro. Me quedan mensajes que no los voy a alcanzar a leer ni ahí, ¿viste? ¿Querés leer algunos? Lee, Claudio. No hay ningún problema. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Poneme música! Hola, Gucci Clau, dice que agradable sorpresa, mi mayor admiración para esa dupla, un abrazo enorme, soy Natalia Cartolano. ¡Natalia! ¿Te acordás la fiesta negra que hicimos con ¡Ah! ¡Ay, esto no lo podía decir! Cuando le pasaban la lista de la juez. ¡Cartolano! ¡Presente! ¡Melano! Y ya estaba enojado, ¿sabes? No voy a venir, decía. Ojo, ojo. Buen día, dice, le pasás el tema Agarrate Fuerte de Vilma Palma, dice, a Andy, la pochola del 3 de abril, que está preparando unos mates, dice, impresionante. La pochola, me gusta. Los apodos de Rawson siempre fueron originales, no hay un nada que beso a la pochola. Un beso a la pochola. O en la pochola, que no es lo mismo. No. Convengamos que no es lo mismo. Bueno. Claudito dice, guardame un mate bingo, te lo paso a buscar dentro de un ratito, soy María de Playa. Bueno, María guardamos Playa. Uno entonces, sí, guárdalo. Gustavo, guárdatelo, sí. Si no, se lo llevas a tu mamá. No hay... ¿Es Gustavo Sosa? Preguntan, dice, ¿es Gustavo Sosa? Es el mismo. Lo que pasa es que no estoy repuesto todavía de la voz, pero soy yo. Exactamente. Claudito dice, ¿te queda algún telebingo? Soy Walter. Míralo vos. ¿Qué hace, Walter? ¿Qué hace, mono? ¿Qué hace, papá? Claudito dice, ¿cómo andás? Dice, está re bueno tu programa, queremos participar por el Telebingo, soy Ángel con el 530. Bueno, muchísimas gracias, amigos. Estáis participando todos. Claudio, buen día. Dice, ¿me pasas un tema de Red Hot Chili Peppers? Ah, bueno. No podés pedir un tema de Red Hot Chili Peppers un sábado. Soy Claudia con el 647 o de Sergio Yankaman. Me pide, bueno, cómo no. Entonces, ahí estamos. Está tuiteando. Gustavo, estás tuiteando mal. Estoy tuiteando en estos momentos. Estoy haciendo tweetcan con mi BlackBerry. Finalmente llegó la BlackBerry a las manos de mi amigo Gustavo Argentino. Después de muchísimo. Ojo, hay un antes y un después del BlackBerry. Yo quiero contarle todo. Sí, tener tremenda. Un BlackBerry en la sociedad argentina es sinónimo de elite. Sí, no es para cualquiera. Exactamente. No es para cualquiera. No tendremos para comer, pero tenemos un BlackBerry. No, es sinónimo de elite, de papel higiénico. ¡Elite! ¿Cómo? Ah, ¿quién lo dijo, che? Ya es como un perro galgo el BlackBerry. Cualquier negro lo tiene. razón, ¿eh? En esta tienes razón. En esta le doy la mano a Melano. ¡Qué bárbaro! ¿Vos, Germano, tenés Blackberry? No, pero tiene un perro. Él sigue, ¿no? Él sigue con ese Nokia con tapita. Sí, es eterno ese Nokia con cañón. Tapita. Es y un con caño. Es un caño. ¿De acuerdo cuando lo compró? Lo compraste por internet. Que le pusiste la marca vos. ¡Qué bárbaro! Nokia es con K, le digo, Germán. ¡Es con K, no con C! ¡Es con K! Bueno, acá me dicen que es cierto lo de su programa y su participación en el de la M, que te escuchan hablando también de música de películas. Sí, es cierto. A la mía. Sí, yo tengo ya una amplitud muy interesante, Claudio. Yo soy otra persona. Hay que leer mucho. La paparazzi. Exactamente, paparazzi, por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, pronto. En algunos lugares. Qué grande, maestro. Bueno, pero estás bien. Estoy bien, che, estoy chocho, contento. Estoy feliz de la vida. Uh-huh. ¿Qué querés que te diga? ¿Vos estás bien acá, che? Tengo que renovar el contrato con Quique. ¿Cuándo hay la fecha? ¿Cuánto tiempo tenés ya vos? ¿Un año? ¿Y casi vas para los dos? Casi 2 años. El 17 de febrero serían 2 años. ¿Se acuerdan cuando llegó Claudio Cristian Ponce a esta radio? Yo no sé si tenés algún audio grabado. Yo no sé si tenés. A nosotros nos gustaba mucho. Sí. El público se renueva. ¿Ah? A nosotros nos gustaba mucho estos furcios, viste que uno se equivoca mucho. O sea, esto es de la vida nuestra, es así. ¿Qué tienen una bombilla de antena de la radio, eh? Sí. ¿La sí. Es no cualquiera. Es una bombilla. La compramos en Picardini. Los amigos de Picardini. Un gran abrazo ahí a Chicho, que nos escucha de todas las mañanas. Que decía, no me gusta ese pendejo, no quiero que salga la publicidad de la radio. ¿Te acordás, Germán? Cuando arrancaba, decía, pero ese pendejo no sabe leer, ¿qué está haciendo ahí? No quiero que me saque la publicidad. ¿Sí, Carlito? Sí. Y yo la grababa y la publicidad salía a la tarde, pero con mi voz. El abrazo a Carlitos. Que no debe estar escuchando en su búnker. Ahí con todos los pósters de Boca, campeón y toda esa historia. Y la cortina. ¿Cómo que cortina? ¿De qué? Y de una cortina ahí. Ah, ahí atrás. Sí. Tenés razón. Ahí tiene su oficina. Su búnker. Mirá vos, ahí opera el tipo. Así que luego te bardeaba. Sí, me bardeaba. Decía, pendejo de mierda, sáquelo de la radio. Me acuerdo que hablaba con Julián. ¿Se acuerdan de Julián? Y Julián me decía, no, lo que pasa es que no le gustó. No le gustó cómo hiciste la publicidad en vivo, me decía. Por eso yo no lo tengo a Picardini en vivo en el programa. ¡Claro! ¡Es jodido Picardini, eh! ¡Es jodido! Me acuerdo que un día trajo un regalo grandote que no sabíamos lo que era. Y con Raquel lo abrimos. ¡Era un velador! Pero ese velador de los 90, ¿viste? Cuando que le sobró en su momento. Cuando era tenido. Cuando incursionó con electrodomésticos. Exactamente. La ganadora. Pero esa mía que le. Pero bueno, le mandamos un abrazo enorme. Qué grande, Carlito. Pero bueno, no se escuchan igual, la radio se escucha todo. Muy bien. Y qué grande. Bueno, che, ¿y qué más me queda? A ver. ¿Qué más te queda? ¿Qué tenés por aquí? Ah, bueno, mira, en Canito y Colangelo, un auto rojo dejó una caja con 4 perritos. Acá dicen, ¿podrá Patitas Rausense pasar a buscarlo? Qué bárbaro, qué actos realmente horribles. Sí, terrible, porque de última lo podés, te puedes comunicar con la gente de Patitas Rausense. ¿Cómo anda Patitas Rausense? Sí, impresionante. Patitas Rausense, que la vimos nacer nosotros a Patitas. Exactamente. ¿Eh? A las chicas de Patitas Rausense. Esta Patita, que es mi sobrino, es Patita Albano. Ah, no me digas, en honor a él le pusieron Patitas Rausense. Le decimos Patita, 39, calza, tiene 8 años. Sí. Te mando saludos ahí a Patita. Pero después va todo bien, ¿eh? ¿Cómo? Está quemada la lámpara negra. Yo miro aire. Gustavo busca la luz de aire. Está quemada. Hace un mes y medio que le dijimos a Quique. Está quemada la lámpara. Está quemada la lámpara. Se quemó la lámpara, Quique. Dice, ya te llamo el técnico. Y lo están esperando. Aparentemente, sí, pero no, se ve que perdió el teléfono. Así que todos miran la luz de aire y no anda ya, entonces como nosotros la conocemos. Es impresionante. Me decías que la semana pasada pusimos el audio del partido del Banco Nación. ¿Te acuerdas del Banco Nación? Que nos jorobaban tanto con el partido, que nos apuraron tanto, tenés razón, hicimos el partido. Sí, le comimos el hígado, ¿eh? Sí. Caminando. Tremendo. Muy bueno. No, siempre nos acordamos de vos, Gustavo, sanamente, ¿eh? Y esa es la idea, ¿no? Que está nos acordemos bueno. un poquitito. Yo siempre me acuerdo de ustedes. Tengo muchos audios grabados de la radio. Así que siempre me acuerdo. La última vez que el último audio que escuché fue el del vuelo, ¿te acordás? Sí. El del vuelo. El que, largaste los fideos. El que largué los fideos en pleno vuelo. Yo que le madruné la caja de herramientas. Claro. Estuvo muy bueno eso. Le dejó los tallarines ahí en el control. La que no tengo es la de la tonina, que el otro día me la pedían. ¿Te acordás de la tonina? ¿El viaje de las toninas? Ah, ¿la de el audio? El audio. No, ni idea, no sé. Yo sí subí las fotos y las tenemos en Facebook, ¿no? Sí, están mortales. Tremendo. Así que bueno. Qué lindos recuerdos. Bueno, Gustavo, cuando quieras venite para la radio. Dale. Venite para acá los sábados, estamos de 10 a 12. De 10 a 12. Yo ahora ya me tengo que ir. ¿Ya estás trabajando vos? Desaparezco, exactamente. Bueno, fuimos. Y ahora que mire el Toto, ¿querés cerrar el programa, negro? ¿Qué son las 12? Son las 12 en punto. No, además tengo que ir a comprar una oferta en Supermercados Don León. Vos sabés que hoy... ¿Qué está vendiendo, che, ahí? De 2 de la tarde a 5... Sí. Se volvieron locos, ¿eh? ¿Por qué? Escucha. ¡Último momento! Supermercados Don León lanza una excelente promoción. De 2 de la tarde a 5 de la tarde en Bucetich y Plaza Unión. Increíble promo en cerveza. Cerveza Quilmes por litro... 6 pesos con 99. Cervecita fresca. Máximo 6 unidades por persona. Es una locura. De Supermercados Don León. Ampliaremos. Impresionante, yo quiero mandar un saludo a la familia Cami por este gran esfuerzo que hacen, por supuesto. Es tremendo, se están jugando con esta oferta. Es impresionante la cerveza. Bueno, vamos a ir a comprar cerveza, Germán, ¿eh? De 2 a 5 de la tarde. De 2 a 5. Bucetich y Playa. Me agarra justo la siesta, pero bueno, no importa. Vamos a ir. Vamos a meternos. A ese mega supermercado. ¿Cuándo se viene el hotel? ¿El hotel? ¿Te van a hacer un hotel para arriba? Creo que está en los planes, exactamente. Ah, sí. Creo muy pronto. Creo que el año que viene, ¿eh? Muy bien, mira vos. Se comienza a hablar sobre el tema. Bueno, le mando un abrazo. ¿Se acuerdan de Sarita? ¿Sarita la del cine? Sí. Le mandamos un abrazo enorme a Sarita, ¿eh? Que me dice, amigo, te estoy escuchando, besito, mándame besos. Bueno, mandamos saludos a todos. Con ese llorcito blanco bien metidito. Exactamente. Qué cosa tremenda. Era bueno, un violín que se perdía ahí. Bueno, Claudio se va. Nos vamos. Señoras y señores, despedimos a la banda descontrolada de una buena mañana. Nos acompañó en los controles, en la puesta al aire, musicalización y defectos especiales. Germán Molina. Tres aplausos para Germán. Tres aplausos de mierda. Vamos a leer este pendejo. Agárrate fuerte, mami, que la vibra está fatal. Te quedaste con esa. Lo que pasa es que eran difíciles la publicidad de Pigarrilla. Eran largas. Tres ollas, decía, de una marca desconocida en inglés. Y eran largas. Y la de Cookie de Basualdo también. Con Cookie de Basualdo tuvimos un gran inconveniente, ¿eh? Decile que diga bien vestido de novia, me decía el gordo. Mira, yo sí hablo acá las cosas que hemos pasado por debajo. Decile la otra, decile a los pelotudos que lean el texto como corresponde, porque eso no dice la publicidad, decía el del kiosco. ¿Quién che? Los 6 locales. ¡Ah! Si nos habrán venido a apretar acá la radio para que leamos bien. Qué bárbaro. Nosotros, es decir, nos cansamos de leer lo mismo, entonces le teníamos que poner toda la onda. Hay que buscarle la vuelta a los textos, porque si no es mucha monotonía. Sí, me acuerdo que Carlitos decía. Entonces vino un día el dueño de este local. De Ciro, ¿cuál? No. Decía eso, pero todos que lean bien, dice, eso no dice la publicidad. Y nosotros, es cierto que nosotros decíamos cualquier cosa menos lo que decía la publicidad, por supuesto. Había que ponerle onda. Y Carlito Picardini decía, que diga Tramontina, no Tramontana. Bueno, y así perdimos un cliente en la mañana. ¿Y te acordás cuando fue el aniversario de la radio? O de Michi, que nos regaló medio kilo de la... Esta es tremenda. tremenda, no, vamos a contarla. Esta es tremenda, porque estábamos acá en la aniversario de la radio, teníamos regalos de shopping en la capital. Sí, estaba tremendo. Regalos de Don León que se había jugado, todos los comercios habían puesto sus grosos regalos. Era una cosa tremenda, Papá Noel esto, ¿no? Y Raquel viene y nos dice, también tenemos regalos de Michi, chicos. Nosotros dijimos, bueno, ¿cuántos kilos de helados sí. hay? Dos medios kilos de helados. Nos están vendiendo helado hace 40, 50 años. Dos medios kilos de helado. Encima el gusto no lo podías elegir. De crema del cielo los dos medios kilos. Era una pierna de hielo. Y encima no te lo medía porque te dejaban aire abajo. Entonces era un cuarto, era. Esas son las cosas que ocurrían en una buena mañana. Tremendo. Sí, eran tremendo. Bueno, pasó para aquí nomás, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, no te quiero robar más tiempo, Claudio. Aprende a leer. Pero yo me acuerdo cuando. Yo tengo tantos recuerdos. ¿Te acordás cuando vino el del colectivo de Bahía a apurarnos acá? Yo soy el inspector de transporte Bahía. A no me digas. A mí me mandó enero, después de enero. Después de. ¡Ah! El que tiene 28 días. No, señor, pero nosotros no dijimos nada. Que... ¡Fue tremenda! Esta. ¡Qué apurada nos pegaron! ¡Ay, qué va! No dejes que te abra. Y el peticito de Credit sigue viniendo, che. El mini chito. El mini chito. ¿Ah? Con solo mensajitos de texto, llamaditos, solo, tanto prende, tanto mal en casa. Pero papá, decí lo importante, lo importante. No porque la casa, lo auto, decía. No entendía. Mirá que le decíamos a los vagos, ustedes, le digo, hablen pausado. Sí. ¿Qué querés promocionar? Le decíamos, casa hoy, mañana auto, mañana claro, plata. Apuntá una cosa. No, querían tirar todo querían lo que querían. Querían tirar todo. Mira, esta me vete a Hilux, la Ranger. La 4x4, la 4x3. Era impresionante. ¿Y te acordás, Germán? Esta etapa la vimos con Germán. ¿Te acordás, Germán, cuando yo recibí un llamado? Me acuerdo que yo estaba en el hospital. Había salido del programa. Está muy fuerte. Estaba en el hospital porque estaba enfermo y demás, no sé qué sé yo, había de urgencia para que directamente me pichicate. Me llama Quique Bastida. De Humacán. Sí, de Humacán. Y me dice, che, Gustavo, a partir del otro mes vamos a tener una incorporación en la radio. Sí, no, esto es porque, viste cómo está la mano dura. Era el gobierno del señor Mario Das Neves en su momento. Le mando un abrazo enorme al cabezón, ¿eh? Y me dice, vamos a tener una reincorporación a la radio. Vos quedate tranquilo porque no te vas a quedar sin trabajo, me dice. Así que a la mañana pasaría, ¿sí? Pasaría directamente el señor Helio Fragosa con vos. ¡Chequín viene! ¡Chequín viene! Yo le digo, ¿vos qué me estás cargando, No, me dice, pasaría con su equipo a liderar la mañana de la tropical. ¡Ah, oh, la mierda! ¡Fragosa! ¡Fragosa! La cuestión que Fragosa nunca vino. Gracias a Dios. Sí, porque a las dos semanas cayó el tipo a la radio. Canchero, ¿viste? Canchero cayó con su saquito de pana. Y su pulovercito con el nudo acá en el pecho. Exactamente. Era a las 12, más o menos. Estábamos Germán y yo nada más. Era un sábado, era, me parece. Era un feriado. Estábamos Germán y yo. No estaba Raquel. Cae Fragosa a la radio. ¿Qué hace, muchachos? ¿Cómo andan? ¿Viste? Así con esa onda. Germán no le dio pelota. Automáticamente le giró la cara. Fragosa se mete al estudio, me dice, ¿qué haces, papá? ¿Cómo andás? Todo bien, le digo, disculpame que me estoy yendo. ¡Ya había terminado el programa! Tremendo. Se fumó un puchito y se fue, no sé qué pasó. Así que había que potenciar. Había que potenciar. Bueno, nunca más, nunca estuvo. Y se pasó acá al lado, ¿viste? Claro. Y así le fue. Exactamente. ¿Cuántas anécdotas en esta radio? Bueno, te estoy robando tiempo, Claudio. Te estoy robando tiempo. Bueno, mis amigos, les mandamos un gran abrazo. La verdad que ha sido un placer tenerlo a Gustavo con nosotros. Reírnos un montón. Yo te digo, tengo los ojos ya hinchados de lágrimas que se me salen las lentes de contacto. Bueno, Gustavo, ¿nos vemos pronto? Dale, nos vemos pronto. Siempre, siempre, sí, siempre. Mis amigos, nos vamos bien arriba, un gran abrazo, cuídense un montón. Y el lunes, minutos después de las 9, nos volvemos a encontrar juntos en... ¡Una buena mañana! ¿Qué? Sí. Che, che, che, che, che, che, che. Transmite LRF